10:56 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 21, la razón y percepción. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula La razón en contraposición a la locura. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La razón en contraposición a la locura. La razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no la darás, y así no renunciarás a esa creencia, pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se la permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti mismo como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados. Pero la razón te dice que esto tiene que ser un error. Pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuviesen ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos de la razón en contraposición a la locura. No sé si ustedes recuerden este apartado en otras ocasiones, pero cuando hemos hablado de la locura nosotros, pues ya sabemos que obviamente no estamos conscientes, ¿no? No estamos en el lado de la cordura. Hacemos muchos ejemplos para darnos cuenta, ¿no? Cuando brincamos a ese otro lado y como nos dice el Sadhguru, que la línea es muy delgada de la cordura y la locura, por eso es fácil brincarla, saltarla, ¿no? Obviamente todos quisiéramos estar en el lado de la cordura. Sin embargo, a veces pues tenemos ideas que nos hacen mantener, ¿no?, esos pensamientos como si fueran realmente algo importante en nuestra vida que tenemos que guardar, que tenemos que conservar. ¿Como cuáles? Como algunos recuerdos que tal vez te hacen énfasis en decir, esta persona me hizo algo, me hirió en tal año, en tal momento de mi vida, y entonces no requiere que yo lo perdone, ¿no? Y entonces se van acumulando esos pensamientos cuando realmente pues no son necesarios en nuestra vida. Pero mientras los tengamos en alta estima, pues van a seguir ahí reciclándose y reforzándose de vez en cuando, ¿no? Tal vez nosotros tenemos otro tipo de recuerdos también, que tal vez dices, ah, que son muy bonitos y no los quiero olvidar. Para los que son padres de familia, tal vez dicen cuando nacieron sus hijos, su primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, no sé, cuando se casaron, cuando hicieron su primer viaje a un lugar que querían, cuando tuvieron su primer trabajo. Entonces uno empieza a guardar toda esa información inconscientemente, ¿no? Porque conscientemente tal vez nuestra mente no tendría recuerdos de un pasado, estaría totalmente, no vacía, ¿no? Pero estaría llena del presente, llena de este momento. Cuando nos habla de la razón, nos dice que la razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores. Y eso es lo bueno, que cuando ve los errores se pueden corregir. Hay muchas cosas que a veces la vida nos está mostrando y nos está enseñando y nos está trayendo maestros que ni siquiera nos damos cuenta. Recuerdo que hace como 2 semanas o más había una reflexión que les había dicho que alguien muy poderoso va con un sabio, ¿no? Y le dice, con un maestro, y le pide que le enseñe, que le dé algo de su sabiduría. Y entonces lo manda a una cueva, le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas primero ir a esa cueva, ahí va a estar tu maestro, y pues ya que pues te reúnas y aprendas de ese maestro, pues ya igual vienes conmigo, ¿no? Y cuando va a esa cueva, no sé si recuerdan esta reflexión, pues va y le empieza a gritar, maestro, aquí estoy, la, la, la. Y nada más viene ahí un perrito, ¿no? Y viene moviendo la cola muy feliz. Y le empieza a gritar y pasa y el perrito sigue ahí. Finalmente, para no hacerse las largas, pues realmente el perrito era el maestro, era su maestro y no lo vio. Y después sale enojado, ¿no? De que me mandaste con alguien que ni siquiera había nadie, bla, bla, bla. Entonces, a veces esos maestros están en los lugares menos indicados desde nuestra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo lo he dicho en estos días, mi perrita realmente es mi maestro. Apenas el día de ayer nos dimos cuenta de que no veía de un ojo. Es impresionante. Y al parecer hoy parece que ya no está viendo del otro. Entonces, como seres humanos, nosotros nos pasa eso y tal vez nos ponemos en shock, ¿no? Inclusive como seres humanos que estamos con una perrita, pues también entramos así como un poco en shock de qué está pasando. Obviamente tenemos que ir con el veterinario, no sabemos si es por su diabetes o qué, que es lo más seguro. Pero lo más impresionante es cómo ella pues sigue, no se está atormentando como nosotros los humanos, no se está quejando de lo que está viviendo, de lo que está teniendo, de los cambios que están sucediendo, va con el fluir de la vida. Y es impresionante cómo utiliza sus otras herramientas, como es el tacto, el olfato. Pero yo sé que ahorita pues no está, o sea, no está viendo. Y es impresionante, por eso ahorita les decía que pues le estoy poniendo más atención, pero como se sabe la distribución de la casa y todo, y ahorita mismo en la mañana estaba pues leyendo y viendo videos de qué es lo que se puede hacer, y obviamente tenemos que ir con un veterinario, ¿no? Que eso es lo primero, pero aquí para agendar una cita es esperar, ¿no? A ver si hoy se puede, no sé. Pero el punto es de que ella es mi maestro. Ella es mi maestro porque me enseña que no importa las circunstancias que están sucediendo en nuestro entorno, uno las acepta y tiende a fluir con ellas. Que si no puede ver, entonces puedo olfatear y puedo imaginar, tal vez, yo creo, ella, como ya se sabe la distribución aquí, dónde están las cosas, yo sé dónde voy, y pareciera que no le pasa nada, ¿no? Sin embargo, pues sí hay ciertas reacciones que uno dice, no está viendo, no está bien en ese sentido, ¿no? Pero pues está bien en el otro, empiezan a desarrollar más sus otros sentidos. Nosotros, obviamente a través de nuestra mente, a través de nuestra locura, se empieza a hacer ideas, empieza a sentir, no sé, pues decepción tal vez, ¿no? De que suceda esto, también de rechazo, de por qué está pasando esto, no quiero esto, quiero que vuelva a ver, por ejemplo, ¿no? Pero pues llega un momento en que nosotros no tenemos el control de esto, de nada, ya sabemos, ¿no? Pero a veces queremos tener el control, aunque sea de algo. Y la realidad es que no tenemos control de absolutamente nada. Lo que sí tenemos el control, o podríamos decir, es de hacia dónde dirigimos nuestra perspectiva. Porque a veces hasta uno dice, es que no te parece que no tengo control de mis pensamientos, porque vienen y van, y no me dejan, y me preocupan, y me estresan, y me duele, y la. Pareciera que no tenemos control de eso. Sí tenemos. Pero tenemos que estar totalmente vacíos de nuestros pensamientos, de nuestra percepción, que a veces por pensar lo que estamos pensando nos estamos hiriendo o nos estamos lastimando emocionalmente o estamos lastimando emocionalmente a otras personas. Hay gente que pues hasta físicamente lastima, ¿no? Pero el punto es que hacia dónde estamos poniendo nosotros nuestro enfoque, hacia qué nos estamos ligando, a seguir atados y separados, atacados o sentirnos libres y en unión con todos. Cuando habla aquí de la razón es para que nosotros nos tranquilicemos. Al igual que el amor, la razón desea tranquilizarte. Y no, su objetivo no es que tengamos miedo de ella, de la razón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también tergiversamos la razón. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo en un solo instante. ¿En cuál instante? En este. Y cualquier instante que tú vivas te sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se va a ver que se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad. Y esa es la carga que es terrible, no la verdad. ¡Wow! Esto se los leí del párrafo 7. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Vivir en la oscuridad o en la luz? ¿En el amor o en el miedo? ¿En el cielo o en el allá? Pues la razón te va a asegurar que el cielo es lo que tú quieres y lo único que tú quieres. Obviamente, si nosotros ya empezamos a cambiar nuestra perspectiva de la vida y podemos ver con claridad los mensajes que vienen a transformarnos, ¿no? No rechazarlos. Ver realmente quién es nuestro maestro, dónde está nuestro maestro. Y seguirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con las mismas actitudes, con los mismos pensamientos, con las mismas respuestas para todo, entonces no estaremos aprendiendo, seguiremos estancados donde mismo. Yo creo que nadie quiere estar estancado, ¿verdad? Todos quieren estar libres y sobre todo fluyendo ante la vida. Pon atención el día de hoy a los mensajes que te van a llegar porque los vas a recibir. Pon atención hasta en esos detalles que antes tal vez no ponías, ¿no? Que si ves un ave, obsérvalo. Que si ves un árbol, obsérvalo. Que si ves a tu mascota, obsérvala. siempre tienen algo que nos están enseñando y a veces son cosas maravillosas. Entonces, veamos de manera clara, vamos a limpiar nuestros pensamientos y vamos a ver más allá de nuestros cinco sentidos, ¿no? Que es como lo que me ha estado enseñando, nos ha estado enseñando nuestra perrita. Y bueno, vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 168 y nos dice: tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Él ama a su hijo. De nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su hijo eternamente. Aun cuando su mente duerme, Él lo ama. Y cuando su mente despierte, Él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones, en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así el mismo, el último paso de la salvación. Todos los pasos, excepto este, lo aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz. Pero al final, es Él mismo quien viene. Y tomándonos en sus brazos, hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece. Y primero vendrá la visión, y un instante más tarde, el conocimiento. Pues es la gracia, en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor, y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él con gratitud y amor. Y bueno, hoy vamos a elevarnos nuestras oraciones y vamos a recordar que tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Entonces, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.